deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. El mundo de la producción discográfica en España está en un momento imparable en cuanto a electrónica se refiere, claro. Nada ni nadie lo va a detener y este programa es una de las pruebas de ello. Por eso, para la edición de hoy, la 75ª, hemos preparado referencias de electrónica sin complejos, disco, un poco de deep, un toque de techno, todas ellas recogidas en sellos como Infiné, Disboot, Avant Roots, Colors, Voyager Music, Endless o My Favorite Robot. Para comenzar, en Aún de repuesto, volvemos a rescatar la banda sonora original paralela que compuso en su día Zed, aka Bernard Sinner, a finales de los años 70 para la trilogía Visions of Dune, de la que ya escuchamos una pieza en un programa anterior. Recuperamos un pasado que suena a futuro con el tema que estás escuchando de fondo y que se pronuncia Shai Hillet, según la señorita del traductor de Google. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Thank you. Electrónica paisajista y evocadora, perfecta para el momento reflexivo y esperanzador de la banda sonora de tu vida, eso que sale a menudo en muchas películas. Un nuevo proyecto compartido a cargo de Christian Subira y Simon Williams, aka Sunny Graves, llamado Narwhal. Suena Shapeshifter. No abandonamos el mundo Disboot porque también repite Dr. Res en nuestro programa, con un tema encontrado en su EP Lang Kidnapping. Esto se llama Encontrado, Found. esto, que ahora sí es obra solo de Sunny Graves, se titula Throwing Hands in Soft Light y forma parte de su último EP, Bayou. Es la mejor demostración del momento que atraviesa la creación electrónica nacional. En nuestro apartado de remixes le damos la bienvenida al argentino Fosky, que ha participado junto a Soul Fiction, Pieck, Dactylar y Anton Lansky, entre otros, en el trabajo más reciente de Pablo Bolívar llamado Mass Remixes. Fosky remezcla el tema Midnight Frogs. Thank you. Suben los BPMs. Remy Massett, un francés afincado en Inglaterra, estrena el sello Colors. Su primera referencia se llama genéricamente I Felt This Way Before, de la que nosotros hemos elegido este corte de aire disco con toques tribales llamado Orange Blue. Aún de repuesto. Regresamos al trabajo Más Remixes del cántabro Pablo Bolívar para escuchar Off Soft featuring Fable, según la visión dub del alemán Soul Fiction.

fascinating life story of the stars. We've learned that everything on Earth, including ourselves, was formed from the chemical elements from some unknown and distant star. Aún podemos subir un poco más el listón de nuestra edición número 75 de este Aún de repuesto. Lo hacemos con el potencial arpegiado y modular del tecno de All Is Well. Su propuesta cerebral y positiva se llama Va Bene, séptima referencia del sello Endless. Thank you. Suben un poco más los BPMs y lo hacemos para realizar una salida a lo grande con la presencia musical de Pevsner y Amina. Esto se llama Exit. Llega remezclado por Sebastián Mulaert y nosotros, que obedecemos a las instrucciones, casi siempre nos vamos. La semana que viene, más.